της πόλης Μάρκα Ερτσεμπούργα. Τα Ινφορμαθήν Δεποτίβα Κόμκρετη Δουλειά. Δηλήθηκε Πάκο Γόμε. Vamos a escuchar voces de protagonistas. Luego os leo algún párrafo del acta. Ayer fue ridiculizado el acta, en este caso el colegiado, por injusto en la ido en sus rollos para poner en otros, como ya se dice en el acta arbitral. Pero antes de nada, también queremos lógicamente la participación de todos nuestros oyentes a través de nuestra página web y de las redes sociales. Araceli García, buenas tardes. Buenas tardes a todos, compañeros, y a los que nos seguís en las redes sociales. Como bien decía Paco, el tema del artículo continúa y nosotros queremos saber vuestra opinión a través de las redes sociales. La pregunta: ¿crees que el mal arbitraje del domingo es un caso aislado o, por el contrario, piensas que se trata de una campaña contra el Elche que se inició desde los playoffs de la pasada temporada? Ya sabes, deja tu opinión en nuestro muro en Facebook y en Twitter. Muy clara la pregunta. Y además hay que intentar contestarla desde el punto de vista, yo creo que más objetivo y menos corrupto, a pesar de que todavía estéis enfadados, pero hay que intentar expresar vuestra opinión dentro de esa tranquilidad que caracteriza este artículo. ¿Pensáis que es simplemente un hecho aislado o verdaderamente creéis que hay una campaña orquestada por alguien o por algunos desde, sobre todo, el playoff cuando se empezó a catalogar al Elche de equipo agresivo, de equipo que valiente, sobre todo desde Granada? Allí nos apedrean y éramos nosotros los malos, ¿sí? Y os pido vuestra colaboración en ese sentido para ver de verdad qué piensan los aficionados, al menos este sector que utilizáis las nuevas tecnologías, para ver si de verdad nos estamos pasando y pensamos que esto es que van a por nosotros o simplemente un mal arbitraje. Malo, muy malo, eso sí. Porque desde luego el árbitro, aparte de malo, es mal educado y luego explico por qué. Antes de nada, le preguntamos al guardameta de Elche, Juan Carlos, uno de los más críticos con el colegiado. ¿Qué opinaba? Bueno, se trata de un partido muy abierto, un partido que él no estuvo a la altura de la trascendencia de este partido. Y una pena porque era un partido muy vistoso para el espectador, un partido que llamaba, la gente se había volcado con nosotros, los equipos que estamos en la parte alta de la clasificación, donde había muchas cosas en juego y el equipo se sienta, se para el partido del suelo, el Celta tenía la posesión de balón, ellos tuvieron una o dos ocasiones, nosotros estábamos allí, salimos en la segunda parte a por ellos, estábamos en su campo, o sea que salimos con una sensación muy buena, muy positiva, afrontando el partido para ganarlo y en una jugada expulsa a los compañeros. Ante eso no te cabe, no tiene poder de reacción, luego acabo de decir que se expulsa a Berenguer, digamos, con los jugadores posiblemente aún un gran rival, hay que todo hay que decirlo. Pero bueno, que el mayor culpable de esta derrota, todo el mundo lo ha visto, lo sabéis, no puede ser lo que está ahí. No tiene nombre, o sí, arbitraje calamitoso, como lo denominaba el presidente de Elche una vez finalizado el partido, pero uno de los que estuvo allí, de que se quejó, de que fue pegado, la verdad es que sufre, o al menos eso parece en las imágenes, un golpe de un rival, no solo fue Berenguer, que fue uno de los que se llevó 4 puntos de sutura, labio ensangrentado y ni una mala falta, ni menos una tarjeta en contra. Me refiero a Mantecón, que también se llevó alguna caricia de algún futbolista del Celta, que por cierto, decían ayer en rueda de prensa y en vivo, que claro, es que como va al límite, pues se tiene que llevar estas cosas. Entonces, el que le dio el golpetazo a Berenguer, ese no va al límite. Ese es de los colegios de las disciplinas, o algo así. Bueno, pues Mantecón iba más allá y hablaba de premeditación, no decía alevosía, pero sí incluso que mentía en el acta. Bueno, este es el problema de que siempre se habla. El colegiado, y en este caso el ayer, tiene un poder que al final nadie lo es criticable ni censurable ni corregible. Entonces es peligroso, peligroso porque ya no es durante el partido, después del partido, pues incluso se ha inventado con el acta. Ya es cosas que, bueno, ya te digo, que trastornan un poco todo lo que es la realidad y te digo, realmente es incluso por si se expulsaron, si tienes que mentir en el acta, cuando dices que un piso te ha agredido, es mentira porque yo estoy delante y lo único que hace es insultarte. Y ese se va por él, ya te digo que son cosas que se dan que pensar, está claro que ya es una cosa, son muchas cosas que tienen que pensar que venía con una cosa en la cabeza y venía terminaba hacia la llavecia, no deja de competir, que al final es lo que pasa. Venía predeterminado a perjudicar a Elche, miente en el acta, insisto, son palabras duras de Sergio Mantecón, uno de los capitanes del Elche Club. Otro de los que no estuvo, lo vio desde la grada, pues no se quiere mojar mucho, pero lo deja claro, Carpio. Bueno, yo soy una de las personas que nunca se sienta a valorar el tema de los árbitros, pero la verdad que sí que desde que llevo jugando fútbol esto no, no había visto nunca cambio a jugar. Nos expulsen a los compañeros, que me vacío a mi compañero Linares sin que se dirija a él, tanto puse. Bueno, en fin, fueron aspectos pues, un poco, poco rigurosas, que marcó totalmente el destino del partido, porque en ningún caso ellos habían acercado a la meta de Juan Carlos, y bueno, todo cambió a raíz de la situación. Tengo el acta del partido, ayer ya lo daban nuestros compañeros, es un acta, bueno, que se ve en la televisión, que es bastante larga, y además en letras muy pequeñas, para que no se lo entiendamos, para que quepa todo, ¿no? Se estaba, evidentemente, con el equipo de fútbol, voy a destacar lo más significativo por llamativo, ¿no? Por ejemplo, lo que creo que puede ser una injusticia, que en el minuto 61, el jugador generelo mirando la vida fue amonestado por el siguiente motivo: protestar de forma ostensible. En las imágenes queda claro. En el partido ya salió, pero es mentira. Ahí me entero. Valdés ayer, el gallego de nacimiento, qué casualidad es de la vida, el último partido que le había citado a Valdés era un Elche Celta, que era mi partido. No, Generelo no hace ninguna experiencia. No protesta de forma ostensible. Todo lo contrario. Primero, Generelo es el capitán, es el que más derecho tiene a ir a hablar con el área. Segundo, lo hace con los brazos bajados y con las manos claramente en un gesto de tranquilo, árbitro, no pasa nada. Y el árbitro, como si fuera vivo el niño, le enseña la amarilla casi en dos. A un Generelo, que es posiblemente el todo más educado dentro del campo de la. Y yo digo una cosa. Primero, si eres un buen árbitro, este no lo es. Después de acabas de expulsar a un jugador con una roja directa más que discutible, ¿que puedes hablar desde el criterio arbitral? Sí. Yo digo que más que discutible y más amarilla que roja, pero puede ser. Tienes que tener el equilibrio mental, la frialdad, la tranquilidad de saber medir bien y no cargar un partido con una doble expulsión cuando el jugador haga más. Y no te dice nada, no te insulta, porque si te hubiera insultado, me hubieras puesto en el acto que digo. Si por cada protesta, cuando pitas una falta, si cada jugador que te protesta levantando la mano, cosa que no hace Generelo, tuvieras que sacarle una amarilla, macho, te quedaba solo. Pero solo. Bueno, esta es la primera. Que es además, para mí, la clave de todo el partido. No hay más clave en todo el partido que esta expulsión. Que es la doble expulsión, cuando faltaba media hora para terminar el partido. Y hasta por miedo a la roja de todo, que creo que no la es. Pero lo que no puede cargarse el partido es lo que la testaría, chavales. Os dejo pista libre. Os expulso a dos jugadores de gol. No tiene sentido. Con el acta, es un rosario de lindezas, pero al final dice: otra sentida. A la finalización del encuentro, y estando en el terreno de juego, fue expulsado el segundo entrenador del Elche. Realizamos que el segundo sea el preparador físico, José Antonio Sarrió. Organiza que no personas protestando mis decisiones en reiteradas ocasiones. A la finalización del encuentro y encontrándonos ya en el túnel de vestuarios, el fisioterapeuta del Elche, don Francisco Martínez Estrote, quien fue identificado por cuerpos de seguridad del Estado, se vino hacia mi persona con intenciones de agredirme, cogiéndome por el brazo y zarandeándome. Bien, esto es mentira para Mantecón. Está justo en el momento que se produce. Es más, el chaval, Francisco Martínez, el fisioterapeuta, lo ha puesto en manos de un abogado, porque en él reconoce que le insulta, pero dice que está como a 2 o 3 metros del árbitro porque la policía no le deja pasar. Evidentemente, la palabra de uno contra la de otro. Claro, es que este otro, después de lo visto, uno ya hace como para apoyarse. Seis acusados. Y el ridículo a nivel nacional es por un poco la poca cultura a la hora de escribir. Entre otras muchas, bueno, es un perdón, es la expresión que pone de Linares, que por cierto el chaval lo niega y lo reniega, borrarás también que estaba a tu lado y Arca también que estaba a tu lado, dicen que nunca dijo eso. Ahí yo no lo voy a hacer. Dice, eres un hijo de puta, me cargo en la puta madre que te parió. Pero en realidad pone que te parió, porque no pone la cuenta en la U. Sin vergüenza, no pone los dos puntitos de la U, es decir, la 10. Dice, se vino hacia una persona que me enseñó a intervenirme cogiéndome, cogiéndome con J. Zarandeándome cada vez que profanaba toda clase de insultos. Profanó, profanó una tumba. Querría decir, profería toda clase de insultos. Bueno, esto lo recuerdo en la primera entrega de la nosotros cometemos faltas gramaticales de ortografía, pero que son todas en un párrafo. No es en todo, es todas en un pequeño párrafo. Luego dice, donde se encontraban aficionados que portaban bufandas. Hay una página web que te corrige todo esto, ¿no? O sea, estaría orgulloso el muchacho que, por cierto, ha ascendido de forma vertiginosa en su carrera profesional. No sé si tendrá que ver algo que tiene más que una enfermedad trifásica por parte de su padre, que fue de los años 60, y que desde luego no lo ha dejado. Y una última cosa del árbitro. Alecha le ha dirigido tres partidos en las dos campañas que lleva la Liga adelante. Chaval, que acaba de cumplir 30 años, dirige en tercera, ¡bum! Dirige en segunda B, dirige en segunda B, ¡bum! Dirige en segunda A, y cada dos años asciende. No se extrañe que la temporada que viene sea. Bueno, pues no dirige en tres partidos en las dos campañas que lleva en la Liga adelante, y en todos ellos el Elche partido. La pasada temporada debutó en un Barcelona B 2, el tercero, dio por bueno el primer gol de la Burana, obra de Jonathan Soriano, y claro, fuera de juego, al borde del descanso. La repetida actuación, el último partido que le había pitado a Elche, ¡qué casualidad! El 70, un amigo me dice siempre que las casualidades no existen, yo voy a poner en cuarentena, y quitando la presa, expulsó por dos en la amonestación a Bolipo, no tuvo desde luego una buena actuación, pero no fue decisivo. En esta ocasión sí ha sido decisivo, expulsando a seis componentes de equipo. Ayer, el diario Información, mi compañero Julián Palomar, quiso ponerse en contacto con este colegiado, con el colegiado de Leones, que trabaja en León, en la policía local. Y tras descolgar el teléfono y preguntar quién le había facilitado el número, colgó sin dar más explicaciones. Además de mal árbitro, es mal educado, y no sé si algo más, porque se cae a otro. Que tú no quieres hablar. Nada más. Ayer no pegamos una patada de tiempo, ni mucho menos, no le daría a nadie. Si sensibilizar al colegiado de turno, porque desde luego les están por olvidar, seguro que no. Tienen cogida la matrícula y desde luego no nos van a regalar nada. Pero yo creo, sinceramente, que esto nos hace más fuertes. Yo sinceramente creo que la tremenda unión que hay ahora mismo, afición futbolista, futbolista es afición, va a hacer que se levanten más rápido y que esa rabia interna que ahora mismo tienen la canalicen en buen sentido el próximo sábado frente al Recre y en lo que queda de temporada. Saben que no van a tener ninguna ayuda, ni arbitral, que no se ha pedido, ni de otro tipo. Que van a estar solitos, que no están solitos, con el apoyo de los miles de aficionados que visitaron, que ya tienen más lejos, que a 17.000 o 18.000 en el estadio Martín de Valero. Y conforme lleguen los partidos más importantes todavía, y se acerque al final de la competición, van a ser más lejos. Y ese es el verdadero activo. Y esa es la verdadera fuerza que ahora mismo tienen los futbolistas con el apoyo de los aficionados. Y lo que siempre digo, sobre todo cuando hay un mal árbitro, ¿no? El diferente de división de opiniones con Maldés ayer, que duerme con él, algunos recordarán de tanta madre de sus padres, que no tienen ninguna culpa. Uno fue árbitro, tampoco fue de los mejores, y la madre fue la mujer dando la vela y haciendo lo que tiene que hacer. Pero desde luego el chavalín pues, nos ha salido mal. Al menos en lo que se refiere al partido que le hizo. Una vez dicho esto, pues hoy vamos a poner las manifestaciones de los futbolistas y a partir de mañana nos gustaría no tener que hablar más del árbitro y empezar a hablar de fútbol. Porque habrá que empezar a hablar de fútbol y de ese partido importantísimo que lleva por contra el Recre y que tiene que ganar si no quiere desengancharse al menos de la Recre. Un partido en el que, por cierto, Bordalás no podrá contar, al menos que competición diga lo contrario, que no va a decir que puede contar con nadie. Claro, ni Belanger, ni Arnold Bacar, es decir, todos los laterales de los cambios que parece que puede llegar, tampoco estará Generalo, no estará Linares, porque todos los escuchados no estará tampoco Palanca, que está lesionado, porque todo Palanca y Generalo son los dos equipos que han acudido a entrenar en el día libre. Palanca parece un poco recuperándose de esa responsabilidad y Generalo, pues porque quiere ir cogiendo el ritmo que los compañeros tienen. Ahora que se ha visto ahí en el 11 titular, no podrá estar en el 11. Tendrá que hacer cambios. Bueno, va a ser una cosa de importancia. En teoría, Carcio jugaría en el lateral derecho y Héctor Verdes en el lateral izquierdo, con Héctor por la derecha. En el centro del campo, con los normales como Barrope, junto a Mantecón. En las bandas, Sumatra y veremos si continúa Perico o oportunidad para Cristóbal. Y arriba, Niki Vile y Ángel, si es que mantiene un 4-4-2. Si volviese a la media punta, pues si no recupera. Recupera aquí que creo que ya ha cumplido el partido. En fin, tiempo tendremos a partir de mañana de hablar de todas las posibilidades. Optatics, centro oftalmológico. Lo encontrarás en el nuevo hospital privado de Elche con la mejor y mayor oferta de profesionales especializados y el equipamiento tecnológico más vanguardista de la provincia de Alicante en oftalmología. Estamos en Elche, Valle Empresarial de Torca. Teléfono 966-91-51-51. Estamos para cuidarte. Visítanos.com. Del 23 de febrero al 4 de marzo, torneo de pádel en el Elche Squash Club. Puntuable para el ranking ilimitado. 5 categorías masculinas, 3 femeninas con más de 3.000 euros en premios. Patrocina un PRTG industrial. Rogeres Diego Navarro y Paredes. Inscríbete ya. Comercial Persianera. Puertas, tableros, parquet, cocinas y tricolaje. Venga tu nueva tienda Movistar con Paide Comunicaciones. Elche en Reina Victoria, esquina Doctor Caro. Y contrata tu ADSL por 19,90 euros. El ADSL más fiable y mejor valorado por usuarios y expertos. Nueva tienda Movistar con Paide Comunicaciones. En Reina Victoria, esquina Doctor Caro. Elche. Está en juego la supervivencia del club balonmano Elche. Haces tu colaboratorio y evita su desaparición comprando la tarjeta. Con ella obtendrás descuentos en numerosos comerciantes. Encontrarás la tarjeta en todas las tiendas con el distintivo Colaboramos con el Club Balonmano Elche. Informate del estado de establecimiento participante en www.elche.es. Visitamos. No pase frío. Venga a Ferretería La Llave y verá el mayor surtido en calefacción de leña, gas y electricidad. Son los mejores precios del mercado. Estufa catalítica Camping Gas, 104,95 euros. Split de calor, 34,95. Almohadilla eléctrica, 22,95. Estufa eléctrica cerrada, 59,95 euros. Estufas y chimeneas de leña, placas radiantes, calefactores, radiadores de aceite y seco, y chimeneas de pared y suelo. La calidad y el servicio están en Ferretería La Llave, 100 años a su servicio. En Capitán Antonio Mena, 135, Doctor Dan 7 y ferreterialallave.com. En Radio Express Marca, Elche en Punta. El análisis a fondo del Elche Club de Fútbol. Con Paco López. Esa derrota frente al Celta de Vigo y también seguimos escuchando vuestras opiniones a través de redes sociales y web. Para venir, pues Ángel Fernández dice rotundamente una campaña contra el Elche, y Emina García dice pues esperamos que sea un mal día del juez de canalla Paco, que sea un mal día del canalla este, porque como vengan todos iguales vamos apañados. De todas formas, la culpa de todo esto la tiene el Valladolid, desde allí se formó todo esto, así que esperemos que los árbitros empiecen a pitar mejor. Gloria Siempre dice, parece campaña orquestada, alguien debería parar esto en los despachos, que seguramente es donde se ha iniciado el Elche y su afición. Yo creo que tengo todos los comentarios, pero empezó en Valladolid, cuando fuimos allí en Valladolid en el playoff, primero porque ellos pensaban que era el Elche porque era el más fácil, y luego cuando vieron lo que pasó, empezaron a tacharnos de marrulleros, de agresivos, de carniceros. El Granada, que más buena nota, dijo, como los árbitros no nos echen una mano, este Elche sube a primera. Y el Granada se encargó ya de terminar de barnizar por completo la imagen que tiene del equipo de fútbol. De hecho, un oyente, su comentario va por ahí, Michael Company, dice, ayer vino un jugador del Celta y dijo que las expulsiones eran justas porque el Elche juega al límite y acabó quemándose. Esa es la campaña que hay, no de árbitros, no de imágenes. Sí, eso es lo que dijo Alex López, que ayer fue el remate. Y que desde luego pues es la imagen que sigue teniendo. Yo creo que es el miedo que tienen los rivales directos del Elche al Elche. El Elche es ahora mismo, ya lo era el año pasado, el equipo más difícil de ganarle, más difícil de jugarle, y saben que aunque no tenga la calidad, tiene otros atributos que se les atragantan a la mayoría de equipos con calidad, como el Celta, Valladolid, y son los que cuando quitas un rival, nos recomendamos a ellos, vuelven a sacar la bandera de Madrid. Bueno, pues con lo que nos toca lidiar, y vamos a esperar que el equipo de fútbol nos haga olvidar cuanto antes esto con una victoria el próximo sábado frente al Recreativo. Estas eran las impresiones de Mantecón, ya mucho más en frío, después del partido, ¿no? Que había pasado ya más de 24 horas después del concurso del partido. Pues un poco la eliminación, ¿no? Porque es todo un poquito después del tiempo de las 4 de las horas y. Yo en mi caso particular pues estoy todavía más indignado que ayer era acabado el partido, pero bueno, pues, cosas que no llego a entender como profesional, y que en mi parte de la historia de la historia de la historia. Bueno, pues esto es lo que decía el jugador blanquiverde. Y también se lo preguntamos a Juan Carlos, al portero del Elche, las sensaciones que tenía ya pues, casi dos días después de la finalización del disparo. Escuchamos al portero. Mantener las ganas de estar ahí arriba y si te viene un individuo y te fastidia, ¿no? Este equipo es muy fuerte, mentalmente este equipo es muy fuerte y lo ha demostrado en muchísimas ocasiones. Adversidades nos levantamos y una vez más nos vamos a volver a levantar, eso es lo que tiene claro la gente. Entonces, nos quedamos con el esfuerzo, nos quedamos con la entrega, con la ovación que nos brindó la afición, de lo positivo que sacamos, ¿no? Porque desgraciadamente ante la noticia de ayer no puede sacar grandes cosas y intenta mirar lo positivo lo que hay que pensar en el próximo partido, el Recreativo de Huelva, que es un partido importante y bueno, y seguir trabajando, seguir luchando, que este equipo no se va a cansar de mirar y afrontar los partidos con mayor. Decía Paco Herrera que este Elche es el equipo que mejor sabe levantarse después de una caída y eso es lo que venía a reflejar Juan Carlos en esta respuesta de que cada vez son más fuertes, que estas cosas te hacen crecer y que hacen precisamente tener esa fuerza para volver a levantarse. Mantecón seguía hablando y no vio el arbitraje. Ahora lo que pasa es que el arbitraje de ayer no son fallos determinados de la asociación o fallos que tú puedas suponer, que oye, igual que nosotros tenemos malos días y malos partidos, el árbitro, yo creo que tenemos un gran ejemplo aquí en Elche de que ha cambiado la historia en el paso de una decisión de fuera de juego, pero bueno, dentro de lo que cabe es algo comprensible porque era un error de asociación de un árbitro que no vio para jugar donde no había, pero es un error de asociación. Es que lo de ayer, dentro del campo ya, en la primera parte, a lo mejor desde fuera de Elche, pero no desde la primera parte, cuando una persona y muchas veces hablamos desde aquí y parece que son quejas, pero que viene predeterminada a hacer una labor arbitral y eso es lo que más que nada preocupa, porque sabemos que al final algunas decisiones se benefician, no se perjudican y esto va a pasar en el fútbol, pasará en la derecha, pero es que yo creo que lo de ayer no es un tema de arbitraje. Denuncia una persecución arbitral durante todo el partido de Lícito Valdés ayer, el castellano leonés que a juicio de todos se cargó el partido. ¿Pero se equivocó en qué? Pues para Juan Carlos, en todo. Sí, yo creo que se equivocó solamente las más decisiones que la del daño la primera de los 80. Bueno, o a Generelo a dar las dos a como capitán. Y intentar profanar insultos que el árbitro en el acta que se acordó de los muertos de la República. No casamos con lo que quería proferir. Al que le gustaría que el árbitro diese también ruedas de prensa es a Montecón. Le digo que yo creo que a él le dije también después de la me gustaría que en estas ocasiones también diera rueda de prensa a los árbitros y que escogiera sus decisiones. Yo creo que ayer sería de los días que más que sería difícil que tuviera que porque yo, bueno, tengo una relación además personal con el entrenador del Celta, que es un entrenador mío y claramente también te comenta el entrenador del equipo rival que siempre parece que está un poco para el equipo que era incomprensible lo que había pasado en el campo de fútbol, los jugadores que no lo respetan dentro del campo se lo tomaban un poquito como siempre también, pero ya te digo que no va más allá de un error o arbitrado que sería algo más que tenemos que solo sea por parte de este colegiado, no sea por parte de sino que no de esa frase que deja ahí en duda, Montecón es la que estamos preguntando hoy en la encuesta en las redes sociales y en la web, que si pensáis que la mala actuación de Valdés ayer este domingo frente al Celta fue fruto de eso, una mala actuación, un mal día, o pensáis que en una campaña contra el equipo de fútbol, Arcelia. Pues siguen llegando opiniones en nuestro Facebook, como por ejemplo Carles Jiménez, que creo que es un caso aislado de un árbitro que es muy malo y que tiene unos buenos partidos en la federación que lo hacen subir de categoría sin mérito. Sergi Soria, por el contrario, dice, está claro que hay una campaña contra Leche a nivel de árbitros y a nivel de equipos adversarios. Alfonso Rodríguez dice, no es una campaña, suelen equivocarse bastante, pero este se equivocó mucho y sobre todo mentir en el acta hecho mucho tiempo. Pues está claro, yo me gustaría pensar, y además quiero pensar que es un mal día, de un árbitro que no es bueno, que es chulito, joven, arrogante, pero no quiero pensar que es mal. Pienso que efectivamente hay árbitros que ya le han visto la matrícula del Che que vienen un poquito pues, con la idea de que a la mínima a este deber se le sacó a mal día, para que enseguida vean que no pueden pasar. Va por ahí. Aún siendo esto, sería un error tremendo, porque tú no puedes juzgar antes de jugar. Creo que los árbitros no pueden juzgar a un equipo de fútbol porque sea un equipo que sí, que lidera la tabla de cartulinas amarillas, pero la lidera porque es un equipo que suple su carencia técnica en comparación con los Valladolid, el Deportivo de la Coruña y compañía, con su enorme físico, enorme trabajo físico, y la verdad es que esto está aprobado en la reglamentación de la Liga de Fútbol Nacional. El que un futbolista pueda apretar al otro, el que no debe darse la vuelta, el que le presiona, el que esto no está permitido, no es que ahora solo vale tiki-taka. Acá, juego preciosista de malabaristas, lo vemos y de vez en cuando en el Barça, ni siquiera en el Madrid. El segundo que vamos a proteger a los que, y a los otros no. A jugar es un equipo sin que haya jugado antes. En un partido en el que no hubo una mala patada y la única agresión la sufrió anoche en el fútbol con un tío que le rompe el labio y se tenga que ir con cuatro jugadores a la caseta antes del tiempo. Eso es lo que no es normal. Yo creo que es un mal arbitraje. No quiero pensar que una campaña de jugadores que tenga que ir. Una cosita y volvemos a seguirla porque nos queda nada. La más pequeña de las tarifas Vodafone te espera con los más grandes beneficios. Tarifa @XS. Habla y navega por solo 20 euros al mes. Con 150 minutos al mes para hablar con todos y 150 megas a máxima velocidad. Contrata tu tarifa @XS en CMFone con un HTC Explorer y llévatelo por 0 euros. Aprovecha. Voz y datos por solo 20 euros al mes. Con HTC Explorer a 0 euros. Infórmate tu tienda CMFone de Elche en el centro comercial La Jun o en el camino de los Magros 1 y en la calle Elche 12 de Santa Mora. Y si eres autónomo, pregunta por las tarifas que tenemos para ti. La segunda rebaja de Hogar Mobiliario se está acabando. Por eso liquidamos toda la exposición. Descuentos de hasta el 70%. Oportunidad increíble para llevarte un maravilloso dormitorio de matrimonio con un diseño exclusivo. Por esta tarde. Ahora tiene la posibilidad de adquirir dos entradas de tribuna por 25 euros, dos entradas de preferencia por 20 y dos entradas de fondo por 15 euros a partir de esta tarde en la tienda de Elche. Hasta el viernes por la mañana, por la tarde, el sábado se podrán retirar las entradas al precio reducido de 11 a 1 en la tienda de Elche. Luego ya por la tarde, horario normal, imprescindible presentar el acto. ¿Algún comentario más a la serie? Pues en nuestro Twitter, Juan José dice: en el Martínez Valero tenemos un problema de hace años. Lo que era el puesto tendría que ser asientos, no tienen presión los árbitros. Creo que ese es el problema. Por cierto, Paco, ya tenemos casi 800 seguidores en Twitter. A ver si llegamos a los 800.000 en breve. Gracias, Araceli. Hasta mañana. Mañana más.